American half pound of sweet pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Bienvenido a la Casa de la Bomba. Mucho tiempo sin hacer el programa en castellano y la verdad, oye, contenta de tener una excusa de hablar mi idioma. La cosa es que el audio de esta entrevista, bueno, ha resultado que al final está súper bien. Se oye muy bien, diría yo. Pero tenía miedo, pensaba que se iba a oír regular porque esta entrevista la hice en una furgo mientras viajábamos. Entonces pensé, bueno, pues si hacemos la entrevista en inglés y con todo el ruido del viaje, pues no se va a enterar nadie de nada, ni nosotros que estábamos hablando ahí. Así que pues decidimos hacerla en español. ¿Y a quién os traigo? Pues los entrevistados son mis amigos de Venganza. De hecho, algunos es que los conozco desde hace décadas. En concreto, con uno milité en algún colectivo, que no voy a precisar, cuando éramos bebés, vamos. Y con dos de ellos tuve un grupo que se llamaba Plaga, que recuerdo con muchísimo cariño, la verdad. Así que nada, me hacía mucha ilusión entrevistarles de nuevo. Ya les había entrevistado una vez. Si mal no recuerdo, creo que les había entrevistado en los estudios centrales de Radio ELA en Madrid. Pero no he hecho los deberes, no he buscado esa entrevista, así que no sé si estoy mintiendo o no ahora mismo, pero me suena. El caso es que este año, 2026, lo comencé súper bien y es que me fui con los Venganza de Polizona en su furgo en unas pocas fechas que hicieron a principios de enero. Y bueno, pues era una situación ideal para invitarme porque yo iba a andar por la península y ellos iban a tocar por la costa mediterránea, que a mí me gusta mucho, así que qué mejor momento para pasar juntos unos días y contarnos las vidas después de unos años que llevo ya viviendo lejos de mi city. Total, que haciendo un poco de deberes ahora para presentar su entrevista, los he buscado en internet y tía, yo no me acordaba. Cosa que es atroz, pero grabaron su maqueta, la grabaron en Madrid, en mi local de ensayo, en el local de Perras Salvajes, y es que aún hay más, que por eso es súper atroz que yo no me acordase, pero yo grabé coros para esa maqueta. Yo e Isra de Perras Salvajes, y bueno, la maqueta la grabó Paul de Cámara de Gas de 18 puñaladas. Y, en fin, ¿qué más puedo decir de esta gente para presentarles? Pues que son muy buena peña, que los quiero mucho. Girar un poquito con ellos ha sido un súper placer, me trataron súper bien. Son gente que les siento pues muy afines y verles tocar y estar con ellos pues me hace mucha ilusión. Y pensando que llevan tanto tiempo y el hecho de que aún sigan, el ver cómo han ido evolucionando con su sonido, que lo han hecho, creciendo como banda y como personas, pues yo qué sé, pues me hace sentir, qué decir, me hace sentir orgullosa de algún modo, porque joder, pues son mis amigos. Y nada, si tenéis oportunidad, pues montarles un concierto por vuestra zona, pilladles sus discos, etc, etc, Y ahora os dejo con la entrevista que hicimos en la furgo, ya en el último trayecto que hicimos, ya de vuelta a Zaragoza, y a lo mejor lo voy interrumpiendo y voy poniendo algunos temitas, así durante la grabación, si me veo que me apetece currármelo. Así que quizá iréis escuchando su música, pero definitivamente entrad en su Bandcamp y escúchate todos sus discos, que están todos súper bien. Venga, ahí os dejo con Venganza. Mil gracias por escuchar y os mando un fuerte abrazo. Chao. ¿Podéis presentaros lo primero para quien nos conozca, cada uno su nombre y lo que hacéis en el grupo? Yo soy Íñigo y toco la guitarra. Yo soy Juan y canto. Hola, yo soy Dani y toco la batería. Yo soy Jota y toco el bajo. Hola, yo soy Chechu y toco la guitarra. ¿Podéis presentar la banda para quien nos haya escuchado? ¿Cuándo empezasteis y por qué? Porque es lo que nos preguntamos nosotros todos los días que salimos a tocar. Empezamos en el 2010. Estábamos en un centro social, ahí en Zaragoza, la vieja escuela. Varios de nosotros estábamos en la asamblea y, bueno, habíamos ya tocado en otros grupos algunos juntos y, bueno, pues decidimos montar la banda y empezamos a ensayar ahí en el propio centro social. Así es como empezamos y, bueno, hasta hoy. ¿Me podéis contar un poco del último disco que sacasteis a finales de 2024? ¿Y qué te contemos? ¿Por qué ese nombre? A ver, el nombre significa... viene de los romanos, del Imperio Romano, cuando entraba cambiaban emperadores y tal, y querían un poco borrar el paso de otras personas anteriores y demás. Se llamaba Condena a la Memoria y un poco era borrar el recuerdo del paso de la gente anterior, que había dejado su legado y demás. Y un poco nosotros hacemos la analogía en ese término con nuestra memoria histórica de movimientos sociales, del punk, que nos ha marcado también, y un poco como el propio sistema del Estado intenta borrar también la memoria de la gente que ha luchado contra el Estado, contra el sistema, y es un poco es la idea, vaya, es el concepto del disco. Y en ese disco tenéis temas como... Pues como... A ver, es que no sé cuál decir. ¿Cuál es tu canción favorita, Iñi? ¿Sabes qué pasa? Que a veces no me sé los nombres de las canciones. ¿Cómo las llamáis vosotros? Joder, pues hay una... por ejemplo, que habla de los modernos. ¿Cómo se llama esa? Anarcomodernos. Anarcomodernos, pues que habla de, pues de toda esta gente que se pone chapitas de la anarquía y se viste súper cookie y súper moderno, es, ¿no? Pues llámalo como quieras, y es que son otra cosa, vaya, que no hablamos un poco de eso. ¿Qué es para vosotros hoy en día ser una banda de punk? Pregunta para atrás, que yo estoy construyendo. Es que yo ya he hablado, que hablen ellos. Yo estoy aquí haciendo las cuentas. Dani, dale. Pero ya estamos. No sé, pues es lo mismo que en el 2010, igual. Pues sí, pues somos más mayores, igual da más pereza en algunas cosas, pero bueno, es lo que nos gusta y seguimos creyendo en el hazlo tú mismo, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho ahora eso, una mini gira de 3 días, que bueno, que has venido con nosotros y está muy guay porque conocemos a gente dentro del hazlo tú mismo, ¿no? Pues que piensa como nosotros, que actúa como nosotros, gente súper maja y bueno, pues siempre se crea toda esa red y bueno, yo creo que es una de las cosas que nos hace seguir con esto. En una de las canciones mencionáis el tema de la inteligencia artificial y a la vez hacéis como una comparación de vuestros recuerdos de cuando erais jóvenes en los que no había tanto internet. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Juan? Pues que internet es una mierda, co. No, a ver, creo que estamos sobreinformados y sobresaturados de internet, de bandas, de todo en general. Ya hablo, no sé, me parece que es como que hay un abuso de excesivo esto, que tiene cosas buenas, que ha permitido un poco a la peña también mover guay sus curros, su música y tal, pues, y que la peña también esté más conectada también a la hora de montar giras y de... Hablo del punk, estoy hablando ahora solamente exclusivamente del punk. Pero en el fondo, realmente todo eso también genera... Como que sí, estás más conectado, pero a veces yo creo que también estamos más alejados en ese sentido. ¿Que estamos más aislados, quieres decir? Sí, sí, sí, porque parece que igual muchas veces el mandarle una carta a alguien y escribirla y tal, eso cuantas, pues igual te supone como interiorizar más las cosas y darles un valor más mayor que mandar un WhatsApp que haces ahora, etcétera, etcétera. Yo creo que la tecnología... Esto es mi opinión personal, ¿eh? Tiene siempre un reverso chungo, vaya. Creo que está en función de, pues de desnaturalizar la esencia misma del ser humano y de la naturaleza. Entonces, pero eso es mi opinión, ¿eh? No tienen por qué pensar. Ellos no tienen por qué pensar igual. Vale, vale. Yo es que soy un poco primi. No, tampoco soy primi, pero... Porque tengo móvil y estamos aquí conduciendo mi fula y tal, pero soy un poco... Siempre tengo esa visión un poco de la tecnología. Pasando a aspectos más prácticos, vosotros sois un grupo de Zaragoza en principio, pero ahora mismo estáis desperdigados por diferentes lugares de Aragón. ¿Cómo hacéis para ensayar y esas cosas? Pues yo, por ejemplo, estoy viviendo en Teruel por temas de curro y tal. Y bueno, ellos viven dos en el Pirineo, Jota también vive en Andorra, Teruel. En realidad solo está Dani viviendo en Zaragoza. Entonces es un poco, pues, cuando se puede juntar, sobre todo los fines de semana, pues un sábado o un domingo, pues yo aprovecho el viaje para ir a Zaragoza, pues igual a ver a la familia o pues estar con algún otro grupo que toco. Y nada, pero tampoco ensayamos mucho, la verdad. No, últimamente no mucho, la verdad. Cuando tenemos concierto, pues intentamos cuadrar los 5 y muchas veces no lo conseguimos. De hecho, hemos ido a conciertos ensayando 4 un día y 4 diferentes otro y así, pero bueno, es lo que hay ahora. Se hace lo que se puede, sí. ¿Y para componer canciones y así, cómo hacéis? Pues muchas veces yo creo que... Llevamos algún riff o alguna cosa al ensayo. Muchas veces es Dani también que ha sacado Chechu o... No sé, bueno, cada vez se saca uno una parte, lo que sea. Y ahí pues ponemos en común, empezamos a tocarlo y surgen otras partes o cosas así. y luego Juan le mete la letra. Yo creo que suele ser así, ¿no? Bueno, alguna vez también ha hecho la letra antes, ¿no? No, las letras las hace Juan. Eso es, sí, las letras las ha hecho siempre Juan, yo creo. O sí, la música, solemos llevar lo que es la base y luego ahí pues ya más los arreglos, ¿no? O las vueltas, ¿no? Pues ahora igual mejor hacemos estas vueltas, estas otras, y luego pues los guitarras y el bajo pues ya es como, venga, aquí un punteillo, y ellos ya pues se lo sacan en casa a lo mejor, o probamos ahí lo que son los arreglos, sí que los hacemos más, o sea, igual llevamos la base y luego los arreglos son en el propio local. Sí, también son épocas, porque en realidad pues hay épocas que también, ahora estamos presentando este disco, tocas más conciertos y tal, y tampoco sacamos canciones, pero antes de este disco pues fue como, bueno, pues ahora vamos a dedicarnos a sacarlas. Entonces, pues son ideas grabadas cutremente con audios en el móvil y luego en casa pues te sacas alguna cosa. Lo que decía Juan de Primi es verdad. Nosotros, por ejemplo, viviendo cada uno en un lado, hay muchos grupos que se mandan cosas bien grabadas en tu casica. Ahora todo el mundo en su casa con un portátil te puedes grabar ideas y tal. Pero como somos bastante... somos lo peor, de foscos para esos temas, pues no... Podríamos aprovechar el tema de vivir cada uno en un lado para hacer las cosas un poco tal, pero bueno... Pero no es así. Más rudimentario. Lo hacemos con el móvil y sonando a culo, pero bueno. Estamos en contra de la tecnología, ¿no? Por eso no lo hacemos. Oye, y ahora estamos de vuelta, estamos aquí en la furgoneta del Juan, volviendo de una mini gira. Y me pregunto si tenéis alguna historia de lo más raro que os ha pasado estando alguna vez de gira, o algo así gracioso, sí, que queráis compartir. Mira, una vez estábamos en Carcassonne y paramos en un merendero y al lado había un descampado enorme. Y entonces dijo un compañero que ya no está en el grupo, me voy a cagar. Y entonces decimos, y yo justo en el momento que él se fue a cagar, yo teníamos una cámara de esas que se usaban antes, y me puse a grabar pues un momento de la gira, grabar pues a estos, grabar en la furgoneta, tal, el almuerzo. Y de pronto decimos, ¿y dónde está Holly? Y de pronto hago, le pido el gracioso porque hago así con la cámara, hago como un zoom y de pronto aparece Holly cagando de cuclillas en mitad de un campo y sale el vídeo limpiándose el culo, el cabrón. Y claro. Por lo menos se limpia. La gracia que tiene que es cagar, ¿no? O sea, al fin y al cabo, a ver, todos cagamos, ¿no? La polla, que igual había bastantes setos para esconderse y tal. Y el hijo puta se puso a cagar en mitad de un campo enfrente de una ciudad medieval, patrimonio de la UNESCO. Entonces, pues bueno, sin más. No es. Pero bueno, también nos han pasado otras cosas, ¿no? Hemos conocido gente maravillosa. Bueno, sin más, no. Y ahora no tengo así, no recuerdo ninguna. Pero bueno. Y hablando en general, ¿qué es lo que más y lo que menos os gusta de ir de gira? Lo que menos, y lo que menos no te sabría decir. Lo que más es... Eso no se puede decir, ¿no? Sí, pues... No, es broma, joder, la coña, ¿eh? Bueno, venga, va a hablar con otros. Pues, yo qué sé, pues echar unos días juntos, por ahí, conocer otra gente, ver a gente que ya conocías, y lo que más. Pues no sé por qué vengo, la verdad. No sé qué hago aquí. Oye, ¿y tenéis así como una banda que sea referencia, que tengáis todos en común, que digáis, esta es una de nuestras bandas favoritas y además la tenemos en común? Yo creo que no. O sea, puede ser que nos guste mucho los Rip a todos. Pero, o sea, tampoco es... No lo sé si... Para mí sí que es de mis bandas favoritas. Que puede ser que coincidamos igual. Yo creo que igual es la banda que más coincidimos, ¿no? Los Rip. Sí, yo también diría que los Rip. Claro que, no sé. Eso, que puede no ser la favorita de cada uno, pero sí que es algo que nos gusta a todos, yo creo. Cada uno aquí tiene su pedrada. O sea... Sí, yo estoy entre los Rip y Rigoberta Bandini. Oye, y en vuestras canciones hacéis muchísimas referencias a la ciudad de Zaragoza. ¿Qué me podéis contar de la escena de Zaragoza? ¿Qué significa ser una banda de Zaragoza? Yo no puedo decir nada porque no vivo ahí. Yo solo escribo letras metiéndome con Zaragoza. ¿Por qué? Nah, bueno. Juan, ¿por qué le tienes tanta manía a Zaragoza? Sin más. No, no le tengo manía a Zaragoza. Yo soy de Zaragoza. Siempre yo lo había hablado, no me acuerdo con quién lo hablaba. Para que nos vamos a dar una hostia que al final. No le entrevistas a este onda. Que yo siempre decíamos, Zaragoza es una mierda, pero es nuestra mierda, ¿no? Y yo siempre tengo esa relación de amor-odio. Yo creo que le ocurre a mucha gente, ¿no? Con su lugar de procedencia, ¿no? Que, claro, vives ahí, pues conoces lo bueno, también tengo que conocer lo malo. Pero bueno, no sé, sin más. Yo no tengo. No tengo nada malo que decir, ya lo digo en las canciones. ¿Qué futuro tenéis ahora? Porque me han chivado que de momento no tenéis ninguna canción nueva para grabar. ¿Tenéis próximos conciertos y así? Tenemos que grabar disco, ¿no? Porque nos hemos quedado sin disco. Para tener algo para vender, ¿no? Oye, ¿habéis vendido todos los discos en los esta has gira? Vendido tú, los has vendido tú. Es verdad. ¿Dónde está mi cheque? Has engañado a mucha gente. Oye, ¿y planes de futuro de conciertos? Porque he escuchado alguna cosa guay que está ahí tentativa en el aire. ¿Pero tenéis algo seguro que vayáis a tocar dentro de poco? Cerrado no tenemos, no tenemos nada cerrado, la verdad. Y últimamente nos cuesta un poco cuadrarnos para salir porque pues como cada uno vive en un sitio, curros, hijos y de todo eso, eso es. Varios somos padres y pues... Eso, cabrón. Cuesta más conciliar con tocar. Y nada, pues de momento no hay nada cerrado, sí que nos han invitado para Albacete y así, pero veremos a ver si podemos cuadrar, ojalá que sí. Y nada, pues ahora seguir tocando de vez en cuando, cuando nos podamos juntar. What? ¿Os consideráis un grupo político? Sí. Sí, porque muchas de nuestras canciones son políticas. Somos gente que nos conocimos en la Asamblea Ocupa de Zaragoza, y era una asamblea que era muy activa políticamente, y pues nuestra trayectoria siempre ha sido más o menos política. Bueno, más o menos no, pues siempre ha sido política. Yo creo que todo es política, tío. Todo es política, ¿no? Al fin y al cabo. No, no sé. Creo yo, vaya. No sé, es que Taburete también es una banda política. ¿No? Y el Soto. Soto también, y Bertín Osborne. Claro, también son bandas políticas. De rack. Y en estos días de la gira, ¿habéis hecho una versión de Ilegales? ¿Por qué habéis escogido esta versión? Que hablen ellos, no sé. No, bueno, pues porque hace poco, ¿no?, que falleció Jorge Martínez, el cantante. Y un poco a modo de homenaje, ¿no? Pues es una banda que nos mola también a todos, en mayor o menor medida. Y como queríamos hacer alguna versión, pues porque siempre como que... Sabes que cuando tocas los conciertos, pues a todas las bandas les piden una canción más. Y entonces era como, venga, pues tocamos una versión y tal, y pues decidimos hacer esta y la ensayamos un día y ya está, y la hemos tocado estos días. Muy bien, chicos, ¿queréis hablar de algo que nos haya preguntado? Cri, cri, cri. No sé. No, en principio, no sé. Íñigo, hazte vegano. No sé qué decir a eso. Sinceramente. Que... ¿Algo que añadir? Nada, darte las gracias por venir con nosotros de gira. Gracias a vosotros por llevarme de paseo. Habéis, sois los mejores. Se te acaba el contrato hoy. Y no se te va a renovar. Dadme el finiquito, cabrones. Ya no se avisará al TT si vuelves o cuando... Gracias por venir, joder, y por currártelo con nosotros. Va todo el merchan y todo, y por alegrarnos aquí un poco también. Gracias las vuestras, majos. Venga, chao. Entrado en la Casa de la Bomba, todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Ongietorri, la Casa de la Bomba, ra, punka, autogestio a, el carrizketak, subcultura, comunitate a, orain ze bertan, malmotik, suediatik, mundura. Entzun nazazu azte artero gauet zintzilik irratian. Can you count, suckers? I say the future is ours. If you can count...